los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó cangrejos alados, burbujas de hielo y un libro en blanco. La marea me dejó los versos borrados, la tinta un borrón, un papel mojado. Enterradas, la marea me dejó la piel cuartera, la miel en los labios, las piernas enterradas. Bueno, ahí teníamos a Vetusta Morla, este grupo, decíamos, madrileño, que no deja de sorprendernos con sus figuras retóricas, sus metáforas en sus canciones. Un gran alarde, un gran esfuerzo de aportar algo de luz en el plano creativo. Y una curiosidad de este nombre, bueno, pues toma el nombre de la tortuga de la historia interminable. Recordaréis, se llamaba Vetusta Morla y bueno, pues es todo una declaración de intenciones sobre su, bueno, pues sobre su letra imaginativa, creativa, con muchísimas imágenes, como decíamos, muchísimas metáforas. Seguimos, como recordaréis, estamos un poco desgranando la obra Rincón de Haikus de Mario Benedetti y a continuación os vamos a leer unos cuantos haikus de este escritor. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. No hay alegría más alegre que el prólogo de la alegría. Me gustaría mirar todo lo lejos, pero contigo. when we are alone. When nobody's watching, we might take it home. We might make out when nobody's there. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. And so why'd you feel my sorrow with the words you borrowed from the only place that you've known? And why'd you sing hallelujah if it means nothing to you? Why just sing with me at all? We might live like never before. There's nothing to give, how can we ask for more? We might make love in some sacred place. The look on your face, it's delicate. And so why'd you feel my sorrow with the words you borrowed from the only place that you know? Sing hallelujah if it means nothing to you. Why just sing with me at all? And why you feel my you ever know? And why do you sing hallelujah if it means nothing to you? Why'd you sing with me? Queremos dar un especial saludo a los técnicos de Unión Fenosa que en este domingo están trabajando para reparar la avería que nos ha, bueno, pues que nos ha asolado durante estos 10 minutos. Según nos comentan, han hecho un corte preventivo para evitar daños mayores en una caseta cerca de la emisora. Así que, bueno, pues un saludo afectuoso desde el puente. Antes hemos escuchado a Damien Rice en su canción Delicate, una versión que hemos rescatado en acústico que aparece en su single Volcano, ambas pertenecientes a su primer disco, O. En concreto, esta versión, bueno, pues fue grabada el 11 de octubre de 2002 y la verdad es que, como su propio nombre indica, es una canción enormemente romántica, delicada, sensible. Nos canta Damien Rice. ¿Por qué llenas mi dolor con palabras que has pedido prestadas del único lugar que has conocido? ¿Por qué cantas aleluya si no significa nada para ti? ¿Por qué cantas en todos los lugares? Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado. En cada historia, el perdón y la inquina son estaciones. Si me mareo, puede que esté borracho de tu mirada. Thank you, everybody. Good night. Será Thom Yorke despidiéndose con True Love Waits de uno de sus últimos conciertos. Hemos rescatado esta canción en directo, True Love Waits, que no aparece en ninguno de sus álbumes, porque bueno, pues la verdad es que es una de sus perlas ocultas dentro de la discografía de Radiohead, que a propósito han sacado pues el pasado 10 de octubre su último disco, el séptimo de su carrera, se llama In Rainbows, con una distribución muy original, y es que solamente se puede conseguir a través de internet, y el precio, bueno, pues el que vosotros queráis pagar por él. Definitivamente abandonado la distribución tradicional, la distribución a través del soporte CD en tiendas, para, bueno, pues hacer una distribución de internet en la cual cada fan paga el disco, bueno, pues un poco por el valor que considere que tiene. Podemos pagar, insisto, la cantidad que consideremos oportuna o incluso nada. Así que bueno, pues veremos si otros artistas siguen la estela de Radiohead, auténticos pioneros tanto en la sensibilidad musical como en el aspecto comercial en cuanto a la distribución de la música. Nos cantaba Thom Yorke: ahogaré mis creencias para que estés en paz. No te vayas, no te vayas. Y el amor verdadero espera en buhardillas encantadas. No estoy viviendo, estoy matando el tiempo. Con la tristeza se puede llegar lejos si uno va solo. En el amor es virtuoso ser fiel, mas no fanático. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Los sentimientos son inocentes como las armas blancas. Escuchábamos a Ocean Colour Scene con su canción I Love You, que repiten hasta la extenuación en este trabajo del 2005, An Hyperactive Workout for the Flying Squad. Ocean Colour Scene, que bueno, pues se caracterizan y nos gustan porque tienen un toque muy setentero de rock clásico. No es un grupo mayoritario y bueno, siempre nos gusta encontrar en el puente grupos que bueno, pues que no están un poco, bueno, pues ocultos tras la vorágine comercial y que, bueno, pues descubrir nuevos talentos y descubrir pues canciones también hermosas como esta I Love You. Nos cantaban cuando la noche repta, estaré allí, estaré allí. Adelante, déjame entrar y estaré allí. No te asustes cuando te digo que te amo, que te amo. Y tomaré el tiempo necesario para decírtelo otra vez. Se venció el plazo. La conciencia te aguarda con 3 querellas. Estas tristezas me las trajo el crepúsculo y no se fueron. Meanwhile, the enemy screams, the boy is stuck, and the legs of the king are dangling in a rut. Falling pieces, lost sparks, hearts cut. We're not alone in the madness. If we're here, then so are you. Deepest caverns underground, we've been digging for the truth. Scrape my knees on the hurdles, face down in the puddles. Only one who'll get us out of this mess, the one who put us here. I got a spear driven through my ear. Can't you hear the sound crystal clear? Pistols crashing, chandeliers long for brooks of water like the deer. A man is just a man filled with faults and weakness. 4 a.m. Jerusalem, all alone and speechless. At nighttime, nobody's home. Roam streets in darkness. I feel I'm just a man, flesh and bones, homeless. A man is just a man filled with faults and weakness. 4 a.m. Jerusalem, all alone and speechless. At nighttime, nobody's home. Roam streets in darkness. Feel I'm just a man. Planting seeds, they won't sink in. I'm dried up like the desert earth. How could these seeds give birth? Water me down, liquefy. I will not be cursed. From 1 into a billion dispersed. Wisdom rains like water from the heavens to below. Crush my earth, seeds grow, garden starts to grow. You know you gotta rise, although you like to flow. You can't keep staring out the window. Earth, water, wind, fire, we stay low while getting higher. Spark and light a fighting tire. Stay wired and light and loads. Fly alive, weep, wail, chant, cry, let out a sigh. Energize, give my last time, life shouldn't pass me by. Rise to the occasion, keep these hearts all blazing. Build your life on a river of wax, melt into space. We've been here since the beginning, not going away, not going away. A man is just a man filled with faults and weakness. 4 a.m. Jerusalem, all alone and speechless. At nighttime, nobody's home. Roam streets in darkness. I feel I'm just a man, flesh and bones, homeless. Man is just a man filled with faults and weakness. 4 a.m. Jerusalem, all alone and speechless. Nighttime, nobody's home. Roam streets in darkness. Feel I'm just a man. Escuchábamos a Matisse Yahu con su canción Late Night in Zion, que fue editada en el 2005 dentro de su álbum Youth, el tercer álbum, si mal no recuerdo, de su carrera y aquel que ha tenido más difusión. Matisse Yahu, la verdad es que ha estado presente en muchos festivales de verano desde hace un par de años y desde luego que es un personaje muy, muy peculiar. Se trata de un judío, no voy a decir fundamentalista, pero bueno, de enraizadas creencias, que viste, bueno, pues como visten los judíos que creen, en la religión con tanta fuerza como él, con un traje negro, y con su yarmulke, un sombrero negro también, y también, bueno, pues una enorme y tupida barba. Es sorprendente, bueno, pues que con esta apariencia y con esta, por qué no decirlo, con este credo, bueno, pues nos sorprenda con un estilo musical más cercano al hip hop, más cercano al reggae, y bueno, con un mensaje, bueno, pues sobre las glorias del judaísmo tradicional, con, como decimos, pues con ritmos de música de baile, ritmos jamaicanos, e incluso, bueno, pues con vicios de estrella del rock. Y es que recordemos que acaba sus conciertos con el famoso stage diving, lanzándose a la multitud, como, bueno, pues como cualquier fanático del rock. La verdad es que nos gusta descubrir a estos personajes que siempre desde el respeto nos hablan de su fe. Siempre, bueno, pues con una actitud también un tanto punk, ¿por qué no? Y nos canta en esta Late Night in Zion: somos el reflejo de la imperfección. Venimos del lugar infinito de la limitación. Regocíjate estos días. Somos la terminación. Un hombre es solo un hombre, lleno de defectos y de debilidad. En una Jerusalén joven, solitaria y muda. Es de noche, no hay nadie en casa, y vago por las calles en la oscuridad. Siento que soy solo un hombre, de carne y hueso, sin hogar. Drama cromático. El verde es solo un color que no madura. En todo idilio hay una boca que besa y otra es besada. quisiera verte, en vigilia o en sueños, o donde quiera. Thank you. Se puede decir más alto, pero no más claro. Si supieras, si supieras. Eso nos cantaba el dúo Nena da Conte el año pasado, cuando editaron He perdido los zapatos. Este dueto se compone de Mai Meneses y Kim Fanlo. Y bueno, pues han prestado el nombre del grupo Nena da Conte a un relato corto de Gabriel García Márquez. Un relato que os recomendamos leer, una historia de modo dramática, cuya protagonista, bueno, pues Nena da Conte, bueno, pues sufre como nos relataba Mai en esta canción, que bueno, pues que trata sobre sentimientos universales en los cuales, bueno, pues que todos somos capaces de identificarnos. Cuando no estemos, la gracia de la duda se habrá perdido. Somos tristeza, por eso la alegría es una hazaña. To make the rain come, smile to keep. escuchábamos a Annie Clark, que bajo el seudónimo de Saint Vincent nos presentaba la canción All My Stars Align, Todas Mis Estrellas Alineadas, que se ha editado recientemente bajo en el álbum Marry Me, editado en 2007. Annie Clark es la guitarrista del grupo The Polyphonic Spree, un grupo, bueno, pues talismán para uno de nuestros programas, Pop que Rock. Nuestros compañeros de este programa de los miércoles son muy aficionados a este grupo de Polyphonic Spree, que creo que son ciento y la madre, y en concreto Annie Clark, que es la guitarrista de este grupo, que del mismo modo también ha hecho giras con Surfing Stevens. Es una virtuosa de la música. No solo toca la guitarra, sino también el bajo, el piano, los sintetizadores, el xilofón, la programación de baterías. Realmente en este disco en solitario toca prácticamente todos los instrumentos y desde luego que también destila una enorme sensibilidad. Nos canta: se han alineado todas las estrellas, mis amuletos, mis hechizos, y he apagado todas las falsas alarmas. Así que al fin seré alguien que no será olvidado. Yo tengo una pregunta y tú tienes la respuesta. Ya no veo los signos. Las estrellas ya no están alineadas. Sin amuletos, sin hechizos que puedan traerte de vuelta hacia mis brazos. Tan solo este corazón humano, construido con defectos. ¿Cuál era tu pregunta? El amor es la respuesta. Nos vamos a ir despidiendo. Hemos intercalado varias canciones que nos han emocionado durante la última semana con haikus del escritor Mario Benedetti dentro de su obra Rincón de Haikus, de 1999. Esperamos haberos hecho pasar una interesante mañana de domingo en este programa que hemos alargado durante media horita más para cubrir algún huequecillo y que estaremos encantados de repetir la semana que viene. Os ha hablado Jorge López y os vamos a leer unos cuantos haikus más y nos vamos a despedir con Gary Jules y su canción Mad World. Estoy seguro que la reconoceréis. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Se despidieron, y en el adiós ya estaba la bienvenida. Bright and early for their daily races. Go. are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Radio Enlace 107.5. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. Nobody wants a stylus.